Bien, hermanos. Bien, vamos a leer entonces la palabra de Dios, 1 Juan capítulo 3. Dice el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos una vez más gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos a través de este medio, en medio de esta conmoción que hay en el mundo, Señor. Tú has determinado esto para el mundo entero. Casi no hay país que se escape de esta pandemia, Señor, de este flagelo que has enviado. Algunos lo están tomando con mucha ansiedad, otros despreocupados, sin importarles lo que pueda suceder con ellos y con el prójimo. Pero nosotros, tus hijos, Señor, lo tomamos como que viene de tu mano para seguir formándonos a la imagen de Cristo, para seguir conformándonos, Señor, a ti. Y ayúdanos en este tiempo, Señor, a poder realmente crecer en sabiduría, en entendimiento, para comprender, Señor, la razón de todo esto. Y ayúdanos a amarte, Señor, en todas las circunstancias, a cumplir y obedecer tus mandamientos. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dice, nos hemos estado viendo hasta acá tres capítulos, ¿no? Vamos a terminar hoy día con el tercero. Siendo que Juan no escribió por capítulos, esto fue una carta que fue escrita como tal. Después se separaron en capítulos y en versículos. Y lo que debemos ver es el mensaje del Señor para su iglesia, el propósito que él tenía de poder conocer y saber que nosotros, ¿no?, sepamos si es que somos de Él. Esto para afirmar y confirmar la salvación de sus hijos, para que no dudemos, pero a la misma vez para que los que dicen creer y en verdad no han sido salvos puedan encontrar salvación. No sigan creyendo que son del Señor si no tienen el testimonio de Dios en su vida. Y esto sigue pasando. Por eso que este libro no les importa a muchos el meditarlo. No vamos a oír meditaciones en este libro de personas que pues están desobedeciendo los mandamientos de Dios, que no están andando en luz, que no aman a sus hermanos. Y esto es de acuerdo, ¿no?, de acuerdo a su forma de vida. Nosotros amamos toda la palabra de Dios sin distinción, y toda ella, como dice la misma Escritura, es útil, ¿no?, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y estamos así, instruyéndonos en el camino recto, en la justicia del Señor. Debemos buscar, ¿no? Veíamos el domingo esto, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y parte de esta justicia, amados, es que nosotros amemos en hecho y en verdad. Que no amemos de palabra ni de lengua. Es muy fácil amar de palabra y de lengua. Este mundo se ha caracterizado por eso. El enamoramiento que hay entre hombres y mujeres empieza con esto y termina con esto. Empieza con palabras y termina con palabras, ¿no? Empieza con la seducción, con palabras bonitas, con también seducciones, cosas que a veces a una mujer le gusta escuchar y al hombre también, y son mutuamente engañados por sus propias palabras. Y mediante ellas creen expresar amor. Y realmente los dos se lo creen. Y no pasa mucho tiempo cuando ya después ese amor dicho, expresado en palabras, es probado y luego, así como vino, se fue. No fue amor, no fue amor del Señor. Se desvaneció. Fue un amor de palabras. Un amor que en un momento se pudo escribir y por el cual muchos escribieron poemas. Y fueron agasajados, ¿no? Y eso se llama romanticismo. Y al mundo entero le gusta, ¿no? Es muy apetecible este camino para todos los hombres. Pero el Señor nos dice que el amor que Él nos ha dado entre nosotros no debe ser así. Que nosotros no debemos amar de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, demostrarlo con obras. Debe ser de hecho. No debe ser solamente aparente, ¿no? Como ya lo dijo, no solamente debe decir un te amo, un te quiero. Y suena bonito y no está mal decirlo. Lo que sí está mal es decirlo y no manifestarlo. Porque eso es hipocresía y es mentira. Y el Señor nos dice acá que esto debe ser entre nosotros, entre la iglesia. Y si nosotros hacemos esto, llevamos adelante el cumplimiento de este mandamiento, el Señor dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Fíjense que la Escritura no da la confirmación de una persona en que pertenece al Señor, en que sea del Señor, en las cosas que confiesa con su boca, en las cosas que él dice creer y puede afirmar. Y hermanos, puede afirmar muy buena la enseñanza correcta del Señor en cuanto a letra, en cuanto a palabra, conformarse explícitamente a toda la doctrina del Evangelio, a toda, ¿no? La doctrina, las buenas nuevas, toda la enseñanza de Jesucristo. Pero si eso queda solamente en un conocimiento, en una intelectualidad, en una capacidad de aceptar, incluso de hablar, no es la forma como uno pueda conocer que le pertenece al Señor. No es el conocimiento de la doctrina, de la letra en sí, en cuando la razón por la cual uno pueda decir que conoce al Señor. No, sino es en amar, en hecho y en verdad. Esa es la gran muestra fundamental, podemos decir, de evidenciar que somos del Señor. Y algo más dice el versículo 19, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. O sea, vamos a conocer que somos de la verdad y también vamos a asegurar nuestros corazones delante de Él. Y este amor que Dios derramó en nuestros corazones, está presente y se manifiesta no en palabras, sino en hecho y en verdad. La pregunta para nosotros es esa. ¿Está pasando eso con nosotros, hermanos? ¿Estamos amando así, en hecho y en verdad? Y el examen no lo tenemos que tomar nosotros mismos. No, el examen lo tienen que tomar las personas que nos rodean. Porque uno se puede justificar, uno tiene siempre la tendencia de justificarse a sí mismo, de colocarse una buena nota. Pero la iglesia, el pueblo del Señor, es el propicio para examinarnos, para poder confirmar si este amor del Señor está en nosotros. Y hermanos, nosotros sabemos por medio de la palabra qué es, en qué consiste el amor de Dios. Hemos visto que más adelante va a decir, ¿no? En el versículo 10, lo vamos a ver quizás la próxima semana, en esto consiste el amor, no en que hayamos amado, nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, en la manifestación que Dios dio por nosotros. Y así debe consistir en el amor, así consiste el amor de Dios en nosotros. Es lo que nosotros hacemos por los demás. No es que es lo que hacemos nosotros por nosotros mismos. No es qué busco. Perdón, puede ser qué busco, pero si busco mi propia gloria, mi propio beneficio, como está sucediendo en este tiempo. Es un tiempo de prueba para saber si yo solamente me preocupo por mi bienestar, por lo mío, y me importa solamente mi familia y no me importa los demás. Por eso luego dice, antes había dicho, ¿no? El versículo 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y el que cierra su corazón, ¿no? Teniendo bienes de este mundo, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No es el amor de Dios, es un amor propio. En eso no consiste el amor, en buscar sus propios beneficios. Luego el versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Esto es una gracia bendita del Señor para nosotros, sus hijos. Como nuestro corazón ha sido limpiado y ha sido cambiado, el corazón de piedra que teníamos, el cual pues pecábamos y estaba endurecido, ennegrecido por el pecado, estaba cauterizado, quemado, y hacíamos el mal y no parábamos con nuestras faltas, con nuestras inmundicias, pero ahora que el Señor obró, nos ha dado un corazón conforme a su naturaleza. Y este corazón que tenemos nos reprende, amados. Y nuestro corazón, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él también nos va a reprender. Y Él sabe todas las cosas. Él sabe realmente si nosotros amamos en espíritu y en verdad. Él sabe eso. Gracias a Dios tenemos el Espíritu morando en nosotros, el cual nos guía a toda verdad y no va a permitir que nosotros vivamos en una vida sin amor. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos ahora a la voluntad del que nos compró, de lo que vimos ayer en Pedro, ¿se acuerdan? Ya hemos sido comprados por precio, tenemos un amo, somos esclavos, nuestra vida no es nuestra, le pertenecemos al Señor completamente y ese Señor, nuestro Señor, nos ha dado un corazón por el cual el Señor obra para reprendernos cuando no estamos amando como deberíamos amar. Y si nuestro corazón no hace esa labor, bueno, mayor que nuestro corazón es Dios. El Señor nunca va a dejar de señalarnos y de marcarnos el pecado en nuestra vida. Nos va a disciplinar, nos va a llevar a la obediencia a través de su vara y su cayado. Él ha prometido eso. Por eso es imposible que un hijo regenerado se pierda. La salvación no está asegurada solamente porque Yo ya he recibido la gracia y ahí en más ya está asegurada mi salvación por solo ese hecho. No es solamente ese hecho. Es el hecho de que el Señor, esa gracia que nos ha dado, continúa su obra en nosotros, santificándonos. No, el propósito de Dios no es que nosotros no solo vayamos al infierno, ¿no? Y que vayamos a su gloria y nada más, sino perfeccionarnos en su amor. Y lo va a hacer, amados, en este tiempo. Por eso es la razón de esta prueba, para saber si nosotros amamos en verdad. Y en esto, hermanos, vamos a estar seguros que somos del Señor, si es que amamos. Y Él sabe todas las cosas. Dice el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si uno se examina, está hablando de los hijos de Dios, ¿no? Porque el corazón de los impíos no los reprende. Pero si nuestro corazón, estando en comunión con Dios, tenemos paz para con Dios, es la manifestación de que estamos amando. A veces escuchamos, ¿no? Hermano, no sé qué me pasa, no tengo paz, estoy decaído, algo está pasando. Sí, lo más probable es que no estemos amando. Y eso es pecado. El no amar es pecado. El no amar a mi hermano es no amar a Cristo. Y el que no ama a Jesucristo, dice la Escritura, es anatema. Dice, sea anatema. Si nosotros como hijos salvados no amamos como hemos sido amados. Y si nuestro corazón, hermanos, está en paz con el Señor, pues gloria al Señor. Confianza tenemos en Dios. Y luego dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando meditábamos esto, varios martes, con un grupo de hermanos ahí en la casa de nuestra hermana Basilia, una persona que está amando, como Dios demanda y pide a sus hijos, va a pedir lo correcto, va a pedir lo que es agradable delante del Señor. Y por supuesto va a tener la respuesta de parte del Señor. Está confirmado que cualquier cosa que pida ese hijo la va a recibir. ¿La razón? Porque guarda sus mandamientos. Por guardar los mandamientos del Señor, Él va a ser un receptor de las peticiones que le haga al Señor. Y cuando dice cualquier cosa que pidiéramos, no habla de lo que se me antoja, sino habla de aquella persona que tiene confianza en Dios y pide las cosas conforme a la voluntad del Señor. No conforme a un corazón egoísta, porque no lo tiene. Porque tiene un corazón que ama al Señor y ama a sus hermanos. ¿Qué va a pedir? ¿Qué cosas va a solicitarle al Señor? Las cosas que solicita un santo. No va a solicitarle cosas para vanagloria, cosas pasajeras, cosas que lo van a llevar a la inmundicia, va a pedir y solicitar al Señor cosas santas. Por eso dice el Señor, un salmo que va al costado de este texto es, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Está asegurado. Porque si uno se deleita en el Señor, las peticiones de nuestro corazón siempre van a ser conforme a su voluntad. Siempre. Y gloria a Él, hermanos, por esto. Dice, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hay algunos que han usado este texto, más uno que está más adelante, ¿no? Cuando pedimos al Señor, ¿no? Que nos dice que pidamos las cosas, que el Señor nos va a cumplir las cosas, que le pidamos, pero solamente leen una parte. Solamente leen lo primero, no lo segundo, ¿no? Y esto, hermanos, es algo que nosotros debemos tener siempre en cuenta. ¿Cómo le pedimos al Señor? ¿Qué cosas le solicitamos? ¿Para qué las solicitamos? Si son cosas solo personales, si son cosas nuestras, entonces es una oración egoísta. Y el Señor no escucha esas oraciones. No las escucha, no las va a responder. Porque Él conoce nuestros corazones. Luego dice, versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este es su mandamiento, el mandamiento del Señor, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Hermanos, el creer en el Señor no es un acto de asentir, ¿no?, con nuestro intelecto, el aceptar que Él existe, que Él cree, que Él es el Señor, ¿no? Uno puede ver a personas que cuando uno le pregunta, ¿crees en Dios? Sí, ¿crees en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo. ¿Y qué creen de Él? Bueno, aceptan su existencia, aceptan incluso que ha venido, que se ha encarnado, y eso lo aceptan y dicen, sí, yo creo en Él. Incluso pertenecen quizás a alguna religión o alguna denominación. Pero cuando el Señor habla de esto, amados, nosotros sabemos a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a la verdadera confianza, a la verdadera certeza y convicción en que Él es el Salvador nuestro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por eso dice la Escritura, hemos visto, hemos leído, que nuestra fe vence al mundo. Porque aquella persona que cree, que tiene esta convicción en Cristo Jesús, vence al mundo. Y no practica el pecado. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios, ¿no? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede practicar el pecado. Es como hemos visto ayer, ¿no?, en Primera de Pedro, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. No nos hizo renacer para nosotros, para tener una vida particular, librarnos de todo mal, ¿no? Incluso Él habla que nos va a dar pruebas y aflicciones para ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, amados, este es creer, ¿no? Hay millones de personas que dicen creer, que dicen cumplir este mandamiento, ¿no? Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es creer? El nombre de Jesús es el Salvador. Y los que creen en Él deben ser los que depositan su fe y su confianza en Él como Salvador. Ellos son los que creen. Los demás no creen. Cuando dice en el nombre de su Hijo Jesús, Jesús Cristo. Jesús Salvador, Cristo enviado. Algunos ni saben lo que significa el nombre. Algunos lo saben, pero no confían en Él como Salvador y como el enviado del Señor. Y preguntamos, hermanos, acá salimos a las calles, hoy día la gente está hablando de Cristo, está hablando del Señor, hay gente que se está mandando versículos, pero no conocen a Cristo, no creen en Él. Pero de su boca sí, ellos te dicen, sí, yo creo en Él, pero no manifiestan la salvación, no manifiestan este cambio de corazón. Por eso luego dice el siguiente mandamiento, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Estos mandamientos, amados, de amar al Padre y de amar a los hermanos, de amar a Dios y amar a los hermanos, siempre van unidos. Tanto que Juan dice, ¿no?, que aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Porque ¿cómo puede decir amar a Dios a quien no ha visto y no amar a su hermano a quien ha visto? Es una mentira. Es algo que es una burla ante el Señor. No, nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Quiénes cumplen los mandamientos de Dios? Aquellos que creen verdaderamente en Jesucristo. Aquellos que creen en la razón por la cual Él vino. Y esa obra del Señor ha actuado en su vida. Ellos son los que creen. Hermanos, ¿cuántas personas, nosotros mismos, un día decíamos creer y no creíamos? No cambió nada en nuestra vida. Pasamos de una religión a otra religión y a otra religión y nunca creímos. Hasta que Dios nos salvó. Hasta que por gracia fuimos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Ese es el gran amor de Dios que nos llevó a creer. Y ahora el mandamiento es que amemos a los hermanos como hemos sido amados y como Él nos lo ha mandado. Dice, como nos lo ha mandado. ¿Y cómo nos lo ha mandado? En poner nuestra vida por los hermanos. Versículo 16. Así también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Él puso su vida por nosotros, ahora nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Un momento propicio, hermanos, este, para poner la vida por los hermanos, para dar de lo nuestro, para compartir de lo que Dios nos ha dado. Es un tiempo precioso. No estemos pensando solamente en nuestra alacena, no estemos pensando en suplir para nuestras necesidades, en comer bien nosotros y olvidarnos de nuestros hermanos, porque eso no es amor. Este es un tiempo, una gran oportunidad que Dios nos da. No siempre pasa esto. Así que aprovechemos. Incluso se ha extendido, ¿no? 2 semanas más. Uy, 2 semanas. ¿2 semanas para qué? Para seguir mostrando amor. 2 semanas para los que no han tenido la obediencia al mandato del Señor, lo hagan ahora. Ahí está, 2 semanas más. ¿No tuviste tiempo ahora? Ya te doy 2 semanas más. Para que puedas compartir algo. Aunque sea 1 kilo de arroz, amado. 1/2 kilo de azúcar. Ah, pero ¿eso qué es? Bueno, hay hermanos que lo necesitan. Quizás hay otros, puedes dar más. Amén, sí puedes dar más. Pero se trata de dar como el Señor nos... Como vimos hace 2 domingos, ¿se acuerdan? De los macedonios. Que en profunda pobreza, en extrema pobreza, dieron. Y se dieron a sí mismos y dieron con gozo. Rogaron porque les aceptasen su ofrenda. Y gloria a Dios, hoy día estuve hablando con un hermano, y él obviamente no buscando gloria, pero para nada, pero de otro hermano y que otro hermano, y estamos abundando en eso. Amén. Nadie entre nosotros debe pasar necesidad. Nadie. Y si podemos alcanzar aún al perdido, bueno, otra oportunidad, hermano. Para alcanzar al que no conoce a Dios. Para que vean también nuestro amor. El Señor ha dicho que va a mandar hambre. Ya está profetizado. Va a mandar lo que estamos viendo. Pestilencias, hambre, terremotos. Y todas esas serán oportunidades para poner nuestra vida por los hermanos. Y mostrar nuestro amor al prójimo. Y dice la Escritura. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Aquí está lo que el Señor decía. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo permanecemos en Dios? Guardando sus mandamientos. Y habíamos leído, ¿no? El que dice yo le conozco. 2:4, 1 Juan. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No es hijo de Dios. Sea pastor, sea reverendo, haya estudiado, tenga 10 títulos, de lo que sea, no cumple los mandamientos, no cumplimos, amados, somos tenidos por Dios como mentirosos y la verdad no está en nosotros. Más claro, por eso Juan Es llamado, yo creo que algunos lo han llamado, ¿no?, el apóstol del amor, porque menciona muchas veces la palabra amor. Pero justamente la palabra que él menciona es una palabra directa, clara, para que nadie tenga pseudas interpretaciones. Por eso este libro le tienen miedo. Los lobos le tienen miedo. No meditan, no pueden meditar, no pueden entender la claridad con que el Señor nos habla acá. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. No es el que sabe la doctrina, no es el que tiene entendimiento, entre comillas, el que puede explicar y predicar, no, el que da un sermón los domingos, no es eso. El que guarda sus mandamientos. Un hermano compartía esta semana, ¿no? Bueno, gracias a Dios ha abundado la palabra esta semana en los WhatsApp. Y yo no estoy compartiendo mucho, hermanos, porque anhelo que la iglesia lo haga, ¿sí? Porque la palabra mía, si yo pongo un texto, no es más importante si otro hermano lo coloca. Lo importante es qué es la palabra de Dios y debemos tomarla. Y un hermano compartía, ¿no?, acerca de la obra de Dios en nosotros, de cómo nos debemos amar, de cómo nos debemos servir los unos a los otros, de qué es verdaderamente, para qué Dios nos dio la vida, cuál es su propósito. El que guarda sus mandamientos, dice, permanece en Dios y Dios en él, y Dios también permanece en nosotros, se manifiesta en nosotros. Vive en nosotros, mora en nosotros, va a hacer su obra en nosotros y para los demás. ¿Y cuál es la obra de Dios en nosotros? ¿Cómo se manifiesta la permanencia de Dios en nuestra vida? Por medio de los frutos. El Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. No se pueden recoger higos de los abrojos, ni uvas de los espinos. Al árbol se le conoce por sus frutos. Y Dios, amado, nos está limpiando de diferentes cosas, de las que cada uno tiene que limpiar. ¿Para qué? Para manifestar verdaderamente la permanencia nuestra en Dios y la de Él en nosotros. Los fariseos, amados, creían que amaban a Dios y que guardaban los mandamientos de Dios. Los 613 mandamientos, ellos los guardaban. Tú les preguntabas si ellos se lo podían decir en orden, ¿no? Pero no permanecían en Dios, ni Dios en ellos. Y esta es la tragedia de muchos llamados cristianos hoy en día. Que hay conocimiento de la letra, pero no hay permanencia en Dios, ni Dios en ellos. Que es el aceptar un tema doctrinal, es definirme qué confesión sigo, qué línea doctrinal sigo, eso es lo que me hace permanecer en el Señor. No, amados. ¿Cuántos hermanos hay en nuestra iglesia? Y esto fue algo, lo he compartido algunas veces, ¿no?, que me hizo meditar mucho. Cuando yo vi a una hermana en la segunda fila, allí en la congregación, y pude ver su gozo, su alegría, su humildad al recibir la palabra, y obviamente no sabía ninguna postura, ninguna de estas cosas, y así se va a ir al cielo, limpiecita, sin saber ninguna de estas inmundicias que el hombre ha creado, con las cuales ha manchado la palabra del Señor. Y yo digo, esa hermana tiene más fe que él, más fe que él, lo podemos ver. Tiene más frutos, gozo, alegría, paz, en medio de las pruebas. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la evidencia, la razón de eso, en que permanece en Dios? Permanece en Dios, guarda los mandamientos de Dios. No le importa nada más que eso. Dios no nos va a premiar, hermano, por lo que nosotros sabemos. Más bien, al que más se le dio, dice el Señor, más se le va a demandar. Quizás otras personas supieron más de la palabra y tuvimos más tiempo de indagar, de escudriñar. Amén. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de escudriñar e indagar? ¿Solo saber? ¿No? Hermanos, es para permanecer en Él, guardando sus mandamientos. Y fíjense lo que dice. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Por qué? Porque el que guarda sus mandamientos, en verdad, Dios permanece en él, y Dios permanece uno en el Señor, y Dios en nosotros, y en esto sabemos que él permanece en nosotros. Esta es una evidencia contundente, lo que dice Pablo en Romanos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y en esto, solamente, hermanos, podemos saber que permanecemos en él. En esto. Sabemos que él permanece en nosotros, ¿no? Por el Espíritu, por su guía. El Señor Jesucristo, antes de partir, ya en la última conversación, sermón con sus discípulos, les dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas me es necesario ir. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os guiará a toda verdad. Bendito Espíritu Santo, amados, que no nos permite vivir en el pecado, que nos lleva y nos conduce a conocer más a Cristo. Y todavía nos falta, amados, nos falta. Esta prueba ha venido porque nos falta confiar en el Señor. A veces hacemos más casos a palabras, a pensamientos de hombres, al susto que nos puedan causar las circunstancias, que a la majestad gloriosa del que gobierna este mundo, nuestro Señor. Por eso el Señor dice: no os afanéis, no os turbéis, no os alarméis. Y estamos todos alarmados, ¿no? Se extendió 2 semanas más. Y si son 2 semanas más, y si son 2 meses más, wow, ¿qué va a pasar? Escuchaba una persona que decía: si salimos a la calle, vamos a morir. A otro hermano le dijeron: no, el ángel de la muerte está pasando, metámonos todos a la casa. Y ahora están leyendo la Biblia los que no la leían. Pero están buscando solo su bienestar, no están buscando a Cristo, no están buscando al Salvador. Están buscando no morir, no contagiarse. Bueno fuera que buscaran al Señor. Amados, dice el versículo 1 del capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Ahora, nosotros somos creyentes, ¿no? Somos llamados así, la Escritura nos llama así. El Señor le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente, porque él no había creído al anuncio de sus otros compañeros, de sus condiscípulos. Él había dicho: no, si yo no me meto el dedo en sus llagas, no voy a creer. Y el Señor lo encuentra y lo reprende y le dice: no seas incrédulo, sino creyente. El Señor ha establecido el camino de la fe para que él pueda ser engrandecido. Ustedes no se han preguntado por qué el Señor no se nos aparece por las noches y nos habla, ¿no? Y se manifiesta a cada creyente para confirmarnos o al decirnos algo. Y uno diría: sería bueno, ¿no? Para no dudar. No sería bueno. Porque estuviéramos viviendo por las experiencias, como muchos hombres lo hacen, que no tienen fe. Y ya no confiaríamos en el Señor, sino confiaremos en recibir algo nuevo. Estaríamos esperando otra experiencia más. Y seríamos pasionales. Pero el Señor ha querido que dependamos con una confianza verdadera en Él. Una convicción y una certeza. Dice: esa es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hemos visto a Dios. No hemos visto a Cristo, pero sí hemos visto su obra y su gloria obrando en nosotros. Y él nos dice que no creamos a todo espíritu. ¿Por qué? Porque no todo espíritu proviene de él. Hay un espíritu de verdad, el único espíritu de verdad que solo proviene de él. Y hay un espíritu de mentira. Por eso dice: si no probad los espíritus, si son de Dios. Probad. ¿Y cómo pruebo los espíritus? ¿Cómo pruebo los espíritus si son de Dios? Bueno, Es interesante porque los espíritus es algo que nosotros no vemos, ¿no? El espíritu, justamente la palabra aquí es aire, neuma, ¿no? Y dice que el Señor, hablando de ya no de del aire como tal, sino de un ente con una identidad benigna o maligna. En este caso, se tienen que probar para ver de qué son, si provienen de Dios o provienen del maligno. Y el Señor nos manda a probar. ¿Qué uso para probar? ¿Mi sentimiento? ¿Mi capacidad? ¿Uso pareceres o uso la palabra? Dice, la razón por la cual debemos probar los espíritus. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, el espíritu en sí, como no se ve, no podemos ver un espíritu, no tenemos esa potestad, eso es, solo le pertenece al Señor, pero estos espíritus obran en los falsos, ¿no? Los malignos obran en los falsos profetas. Entonces, debo probar los espíritus que están en estos profetas si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hermanos, ¿qué está abundando en las redes en estos días? Y aún en nuestras cabezas. ¿Qué está abundando? ¿Palabra? ¿Pero es palabra del Señor? Sí, dice, son versículos, hermanos. Pero no viene del Señor. No, hermanos, pero es un versículo. Citó Pedro, citó Juan, sí. Pero no es la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo no va a ser palabra de Dios? Está acá escrita. No es palabra de Dios porque la está hablando un perverso. Está torciendo la palabra de Dios. Está tomando un versículo y lo está colocando en un mensaje que no le pertenece a Dios. La está usando mal, como dice Pedro. Los indoctos e inconstantes tuercen la palabra para su propia perdición. Ahora, que ha sacado esa frase o ese texto de la palabra, pero lo está usando mal, como lo usó Satanás. Satanás, ¿qué usó para tentar al Señor? La propia palabra. ¿Sí? ¿Y la usó bien? No, la torció. La torció. En su propósito, en su interpretación, la torció. Ya no era la palabra del Señor. Y otro va a insistir, hermanos, pero el texto sí, literal, lo sacó. Pero el espíritu del texto ya lo torció. Ya no le pertenece al Señor. Y así hacen muchísimos hermanos. Y yo escucho a veces hermanos que han salido de diferentes denominaciones, sobre todo de la prosperidad. Dice, hermano, vino y me dio palabra. Porque abrió la Biblia y le dio un pasaje y dice, me dio palabra. No te dio palabra. Porque ¿cuál fue la intención? ¿Qué hizo con ese versículo? ¿Fue fiel al Espíritu de Dios? ¿Se conformó al mensaje del Señor? Si no se conformó, es un mal espíritu, es un falso profeta. Solo los hijos de Dios, los que han salido de Dios, los que han sido regenerados por Dios, son los que obedecen plenamente a los mandamientos del Señor. Se sujetan. ¿Por qué? Pues somos siervos, somos esclavos. El Señor habla, nosotros repetimos, y no solamente repetimos por repetir, sino entendemos el propósito del Señor. Entendemos esa bendita palabra, la cual nos ha salvado, la cual, como vimos ayer, nos santifica, nos lleva, ¿no?, de gloria en gloria, no en este mundo, sino para la gloria del Señor. Entonces, amados, hay algunos que se emocionan. Hoy día están, pero citando versículos, gente que no conoce, ¿no? Han citado ese versículo de Isaías, meted a vuestras casas hasta que pase la indignación. Y dicen, ya ves, esta cuarentena viene del Señor. No, Isaías ahí estaba hablando de un asunto espiritual. No estaba hablando de una cuarentena. Entendamos eso. Ya lo acaban de torcer ese texto. ¿Sí? Es que es propicio, hermano. Y dice, métanse a su casa. Entonces Vizcarra está hablando conforme a la palabra del Señor. No, hermano. No, no. Probemos los espíritus, si son de Dios. Hoy día un hermano me habló de lo que sus hermanos, primos le han mandado y le están mandando palabra. Mira lo que dice acá. Ya se están abriendo los sellos. Y vienen. El día domingo, hermanos, vamos a tener que enseñar acerca de esto, porque parece que no estamos probando bien los espíritus. Y son de Dios. Y he escuchado esto de 3 personas en nuestra iglesia. Que vino algo, le sorprendió, escuchó un audio, vio un video, un hermano recibió una llamada de alguien del exterior y le hizo ver esto, sí, y usó la palabra, usó la Biblia, y dijo sí, pero la torció. Entonces, amados, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Versículo 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. En esto podemos probar, amados, qué espíritu, si estos espíritus son de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y este texto, amados, es uno de los textos aquí de 1 Juan más torcidos y tomados por los ecumenistas. Como la oración que hicieron ayer muchos hombres ahí con Vizcarra, ¿no? Que se juntaron de todas las religiones para orar y todos lo han festejado. Y dicen, qué bueno que el coronavirus ha producido esta unión, ¿no? De corazón. Es terrible. Pero están siguiendo su espíritu al cual pertenecen. ¿Qué dice el texto? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hermanos, la confesión no tiene que ver con una aceptación intelectual. No tiene que ver ni siquiera con decir. ¿Recuerdan del tal Esteban en el libro de los Hechos? Que dijo, comenzó a reprender, ¿no? Por el Jesús, ¿no? Del cual predica Pablo. ¿Y qué hizo el Espíritu? Dice, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero a ti no te conocemos. Lo agarraron y lo revolcaron. Y él quiso hablar. La otra mujer, esta le daba gran ganancia, ¿no? Estos son hombres que os anuncian el camino, ¿no? Y wow, está predicando, está ayudándoles en el evangelismo. No, era una pero y Pablo reprende al espíritu y sale, es liberada de esa mentira. ¿Estaba diciendo verdad, hermanos, con su palabra? ¿Era una verdad? ¿Eran siervos del Altísimo? Claro que sí. Pero no estaba confesando. No era una verdad en su vida. Ella no creía eso. Era una mentira. Entonces hay mucha gente que hoy dice, ¿tú crees que Jesucristo ha venido en carne? Sí, yo lo confieso, Jesucristo ha venido en carne. Bueno, eso es una declaración. Lo ha dicho, pero no es confesión. Y justamente Juan es una de las cosas que ataca, el solo decir. El solo profesar de labios. Por eso dice, el que dice, el que dice, el que dice. El que dice yo lo conozco. El que dice que está en luz, el que dice. ¿Y qué significa el que dice? El que loguea, ¿no? El que habla, loguear, ¿no? Hablar, decir, el verbo. Pero confesión no es decir. Confesión es hablar, ¿sí? Pero no es solamente decir. Y justamente la palabra es decir la verdad, decir lo correcto, decir lo que está de acuerdo, ¿no? Homologueo, decir lo mismo. O sea, decir algo que es verdad, no solamente como una verdad intrínseca en algo, ¿no? Como que Dios existe. ¿Tú crees que Dios existe? Amén, sí creo. Bueno, los diablos también creen. El diablo también cree. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno? Sí, yo creo. El demonio también cree eso. Y tiembla. Bueno, mucha gente puede declarar esto, decirlo, pero no es confesión. Confesión es cuando es una verdad en uno mismo. Cuando es una verdad expresada en la vida de uno. Si no, no es confesión. Cuando agarran a un ladrón, a una persona que ha cometido un delito, ¿no? Lo agarran, lo apresan y le dicen, ¿tú has hecho esto? No, jefecito, yo te lo puedo jurar, nunca he hecho eso. Y juran, y juran, no, por su mamá, juran por todo. Después le dice, bueno, no, pasa al salón. Y lo pasan, no, ya, sí he hecho. ¿No? Decían que no lo habían hecho, y después tienen que confesar. Ya decir la verdad. Eso es confesión. Decir la verdad. Entonces, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es todo espíritu. ¿Y quién es el que puede confesar eso? Aquel en el cual la obra de Cristo se ha hecho patente en su vida. Que Jesucristo ha venido en carne. ¿Para qué ha venido? Para salvarnos. Entonces, los que pueden confesar en verdad esto son los que han sido salvados por el Señor. Nadie más. Ellos son los que confiesan. Por eso Pablo tuvo que reprender a esa chica, porque no era una verdad. Pero si venía otra hermana y le decía, hermano Pablo, ¿no? La confesión de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si lo decía un fariseo, el Señor lo mandaba a callar. Cállate, eso no es... No eres digno de decir eso. ¿Por qué? Porque no crees. No, pero estoy confesando. Como Simón el Mago, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que creyó y se bautizó. Eso fue todo en apariencia. Pero luego fue probado y no confesó, no creyó. Y todo espíritu que no confiesa, que no dice la verdad, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. No es de Dios. O sea, todo aquel que no manifiesta esta verdad en su vida, ¿no? Porque la confesión se tiene que manifestar. Si no confiesa esto en su vida, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, amados, probemos los espíritus y veamos si esta obra de Dios se ha hecho en nuestra vida. Porque si no, somos creyentes profesantes. Que profesamos conocer a Dios, pero con los hechos lo negamos. Es lo que dice el Señor en su palabra, ¿no? ¿Y ese profesar va a salvar a algunos? No. Incluso es tan claro cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad. Entonces uno dice, ¿pero la salvación es por obras? La salvación es confirmada por las obras. Porque aquella persona que dice creer, tiene que guardar los mandamientos de Dios. El que guarda sus mandamientos, permanece en Dios. Este es el que confiesa. No hay otra clase de confesión, hermano. El hacer una oración, el decir, di esto, mira, para que el Señor entre en tu corazón, un juego, una mentira del diablo. Que ha engañado a millones de personas. Esta es la verdadera confesión. Esta es. Y se evidencia. Pablo tuvo muchos compañeros que en verdad confesaron que Jesucristo había venido en carne. Y tuvo otros compañeros que dijeron, pero no confesaron. Demas, Himeneo, Fileto, Hermógenes, Simón el Mago, Diótrefes, ¿no? Alejandro el Calderero, amados. Por eso nosotros en esta iglesia estamos ocupándonos en esto. ¿Quiénes verdaderamente obedecen los mandamientos de Dios? No quiénes son nuestros amigos. Amigos podemos tener muchísimos. Lo que nos debe importar y en lo que nos debemos ocupar es que todos verdaderamente confesemos que Jesucristo ha venido para salvarnos. Ha venido en carne para hacer su obra. Y debemos ser de aquellos hijos que guardan sus mandamientos. Debemos permanecer en Dios. Amén, amados. Dios nos guarde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos ser exhortados, Señor. Ser exhortados para ver si estamos permaneciendo en ti. A veces creemos que la asistencia a un lugar nos hace pertenecer a ti, Señor. Y que tú permaneces en nosotros si es que hacemos estas cosas. Y ahora, Señor, ya no podemos congregarnos. Pero aquí estamos como hijos tuyos, buscando la edificación, buscando permanecer en ti, Señor. Gracias por esta prueba. Gracias por esta aflicción. Nunca ha sucedido esto como está sucediendo. Es algo que por primera vez estamos pasando. Así como serán tus juicios, serán únicos, Señor. Serán cosas que podremos pasar. Por primera vez veremos cosas. Aunque ya están cumpliéndose muchas de estas señales, como guerras, terremotos, siempre se ha cumplido, pero previo a tu venida, Señor, esto tendrá una manifestación cada vez más palpable. Y ayúdanos a probar los espíritus en este tiempo. Señor, hay tantas cosas que se van a decir. Ayúdanos a mirarte a ti. Cuando tus hijos verdaderamente se conformen a tu palabra y hablen conforme a tu palabra y se lleven a cabo los cumplimientos de tu verdad. Ayúdanos, Padre. Esperamos en ti, Señor. A tu nombre, gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor.